El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto recibirles a ustedes en este espacio dedicado a la diversidad funcional. Cada uno es muy importante, cada uno es interesante y sobre todo queremos que nos acompañen durante este espacio dedicado a la discapacidad. Nos puedes marcar al 098-6601-549. Y totalmente está habilitado para tus mensajes de texto, para tus mensajes de WhatsApp, etcétera. Ustedes y nosotros estaremos listos para compartir este espacio dedicado a los grupos de atención prioritaria y también al cotidiano vivir. Nosotros transitamos por las calles, nosotros también debemos salir lo necesario. Y en ese sentido, lo que buscamos es que ustedes nos cuenten lo que sucede en su entorno a través del 098-6601-549 y sobre todo que juntos busquemos soluciones, juntos busquemos el reencontrarnos a nosotros mismos y saber que la discapacidad, saber que el vivir tranquilos y en paz es necesario, ¿sí? Algo en la capital de la República que ya no es noticia, sino que es algo cotidiano, sucedió con dos policías metropolitanos que estaban cumpliendo con sus actividades laborales. Se acercaron a pedirle que se retiren a los vendedores ambulantes, que eso ya es conocimiento público y se ha vivido desde siempre así, y como respuesta, un puñal que le quitó la vida a uno de ellos. Eso es lo que hoy estaremos comentando, puesto que ya nuestro Ecuador no es el mismo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Estamos viviendo sin autoridad, estamos viviendo con un ejemplo de corrupción a nivel de quienes deben dar el ejemplo y sobre todo también la ciudadanía. No todos, está perdiendo el respeto a la autoridad y a la vida de las personas, ¿sí? Hemos notado esto y sobre todo con influencias extranjeras. Como ecuatorianos tenemos nuestro carácter, como ecuatorianos hemos sabido vivir y convivir en todos los entes y estamentos de la vida diaria. Hemos podido desarrollar actividades de protesta, ¿sí? Pero entre nosotros y para nosotros. Y hemos escuchado muchas cosas que no han pasado más allá de palabras y de pronto de golpes. Pero ya ahora el irrespeto a la autoridad ya tiñe de sangre varias veces y no somos los ecuatorianos. ¿Sí? No somos los ecuatorianos. Así que de esto estaremos hablando porque es algo que ha consternado a la capital de la República

Estás escuchando Discapacidad. Quisiera hablarles sobre el papel de la familia en la intervención con niños deficientes visuales en cuanto a habilidades de desplazamiento, pero puede ser útil para cualquier otro ámbito. En primer lugar, hay que decir que la familia está compuesta por sus miembros. Lo que pasa es que una familia no es simplemente la suma de esto. Si uno de esos miembros tiene una necesidad específica, como puede ser el caso de un niño con una deficiencia visual, la familia suele reaccionar en el sentido de satisfacer sus demandas, buscar soluciones ante los problemas que pudiera tener. De ahí que la presencia de un niño deficiente visual puede generar relaciones positivas, pero también relaciones críticas. El papel del profesional, en este caso, va a ser el de resolver dichas situaciones, dichas relaciones críticas, de cara a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en aquellas áreas en las que es competente. El desarrollo de la deficiencia visual, en concreto, sabemos que por sí misma no retarda el crecimiento físico y desarrollo, sino que básicamente son las influencias indirectas las que lo hacen, bien sean características del propio déficit visual o por la ausencia de una atención adecuada lo más temprana posible o por la inhabilidad de cara al aprendizaje imitativo y porque no se sustituya dicho aprendizaje por uno de carácter incidental, programado, estimulado o bien por los factores contextuales. Y en esos factores contextuales quisiera integrar el hecho de las cuestiones actitudinales, lo que tiene que ver con la familia. En el caso de esta, nos podemos encontrar con situaciones tales como mala comprensión acerca de lo que influye ese déficit visual en el desarrollo y en el crecimiento del menor, inclusive en cuanto a una valoración negativa sobre las posibilidades de ese desarrollo y crecimiento. También nos encontramos actitudes sobreproteccionistas, en el sentido de excesiva protección. Estamos sobreprotegiendo, por lo tanto, impidiendo la posibilidad de nuevos aprendizajes en el menor. También la compasión equívoca. Se equivocan a la hora de considerar que por tener una excesiva sensibilidad, una excesiva atención, con ello resuelven el problema. Y por último, el efecto crucial en el acceso a las fuentes de información, de cara al crecimiento. Si impedimos que el menor llegue a esas fuentes de información, que sea capaz de explorar su mundo, le estaremos limitando en cuanto al rango y variedad de oportunidades para adquirir nuevos conceptos. Esa secuencia de sentimientos que suele tener la familia, que conduce en muchas ocasiones a esas relaciones críticas alteradas, suele partir de una situación de shock, de choque ante la presencia de un déficit visual en muchas ocasiones no esperado. De ahí que, generalmente, y según indican los estudios llevados a cabo, se parte de un proceso de negación, al que le sigue uno de culpabilización por lo que no se hizo o por lo que se creía que se podía llevar a cabo. En tercer lugar, entramos en un proceso de ansiedad, de búsqueda de soluciones, pero de manera compulsiva, sin un orden debido. En siguiente lugar, nos encontramos con tristeza, melancolía, pesadumbre por la situación. De ahí pasamos a una situación de objetividad, realmente de la búsqueda de posibles soluciones, de alternativas, para terminar con un proceso resolutivo, de llevar a cabo esas soluciones y, por lo tanto, de conseguir todo lo que es favorable al desarrollo y crecimiento del menor. Bien, ese modelo de secuencia de sentimientos conduce a que sea importante conocer las estrategias de apoyo a la familia por parte del profesional. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Y ustedes y nosotros estamos unidos a través de esta frecuencia. ¿Y sí? Bueno, íbamos recordando durante esta semana los acontecimientos que han sucedido en los grupos de atención prioritaria, en el proyecto de alfabetización digital inclusiva. Hemos ya graduado este viernes 16 a 92 docentes de 20 colegios del Distrito Metropolitano de Quito y estamos muy contentos por haberlo realizado. Así también es la parte final del proyecto ADI en el Distrito Metropolitano de Quito. Continuamos en provincias y si usted quiere unirse simplemente tiene que llamar. Así es. Vamos a replicarlo en cada una de las provincias a las cuales llegamos con esta con esta frecuencia. Y usted, si nos está escuchando, pues si es de provincia, llámenos al 098-6601-549. Y todavía queda abierta la posibilidad para toda la provincia de Pichincha. Así que pues, ahora vamos a las provincias. Y bueno, gracias a cada una de las frecuencias que ha transmitido este programa, y que gracias a ello hemos logrado obtener una muy buena acogida, ¿sí?, para este segundo ciclo de el proyecto ADI, que se va para las provincias. Muchos de quienes escuchan esta emisora están llamando, se están escribiendo, las clases son virtuales, y sobre todo usted solamente tiene que digitar el 098-6601-549 y estará totalmente conectado con el proyecto ADI. ¿Cuáles son los requisitos? Hoja de vida, carnet de discapacidad si tiene, y si es un profesional de la educación que trabaja para las personas con discapacidad, solamente la cédula de identidad. Así que pues, donde quiera que usted se encuentre, le invitamos a formar parte de este espacio educativo en el que buscamos la educación universal, la educación inclusiva, accesible, en la que los alumnos con discapacidad puedan llegar al establecimiento educativo, que puedan llegar a la educación accesible y que puedan lograr sus metas en el ámbito de la cultura, el deporte, las ciencias exactas, y luego seguir al nivel profesional. Continuamos en Discapacidad en Acción. No comprendo por qué el mundo sin tu amor es desolado. Si a pesar de haber millones, yo me siento abandonado. Desiertas con mi soledad, el cielo lloraba por mi orfandad, y en esas tinieblas me puse a pensar que yo no vivo más sin ti. Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos el mundo reía a nuestro alrededor. Había un pretexto para sonreír, no tiene sentido la vida sin ti. Cada vez que me escuchando Discapacidad en Acción. Maestra, que la ves ahí dando tumbos, con borrachos, con ilusos, hasta el alma le entregué. Maestra, que hoy se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera, y hoy se la daría otra vez. Maestra, enseñado yo a besar, a sentir y a ser mujer, y ya ves que aventajada, ¿quién se lo iba a suponer? A esa la he querido yo a rabiar, yo a morir, tú no puedes figurarte como la he podido amar. A esa que la ves ahí dando tumbos, con borrachos, con ilusos, hasta el alma le entregué. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Algunas de las recomendaciones que podemos llevar a cabo son las siguientes. En primer lugar, implicar a la familia en cada paso que vayamos dando. Su papel no es solamente de actores pasivos o de meros espectadores, sino de actores activos, de primeras estrellas. Ellos tienen que ser el refuerzo y la generalización de nuestros aprendizajes. Hablarles cara a cara. Un encuentro hace mucho más que mil conversaciones telefónicas. Por lo tanto, reunirnos con ellos periódicamente, transmitirles nuestras dudas, nuestras creencias, todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos llevando a cabo. Preguntarles por sus necesidades, que no tienen por qué ser las nuestras, que no tienen por qué coincidir con las que nosotros creemos que realmente son. Por lo tanto, llevar a cabo un análisis de necesidades acerca de sus problemas, de sus posibles soluciones. Utilizar estrategias de escucha activa. No se trata simplemente de oír, sino de entenderle aquello que nos están contando. En ocasiones, no directamente transmisible, pero sí que podemos llegar a interpretar lo que han querido decir a través de sus expresiones. Compartir toda la información. No debemos ocultarles nada. Otra cosa es que mediaticemos, que condicionemos lo que decimos, teniendo en cuenta su nivel de comprensión o su sensibilidad o el estadio en el que se encuentren dentro de esa secuencia de aceptación. Pero debemos compartir toda la información. Intentar ser específico y operativo a la hora de pedirles colaboración. Quiere eso decir que concretamente les tendremos que decir qué queremos que hagan, cómo queremos que lo hagan, cuándo queremos que lo lleven a cabo y dónde nos gustaría que lo llevaran a cabo. Y utilizar el know-how. Queremos decir con eso que no hay mejor proceso de enseñanza que modelarlo, que tengan la oportunidad de ver cómo lo hacemos nosotros, que compartan con nosotros la experiencia con el menor para que, a través de la observación, ellos puedan replicar el mismo proceso que nosotros hemos seguido. Además de estos pasos, también podemos ayudarles a comprender lo que pueden hacer los chicos, no lo que no pueden hacer, que en muchas ocasiones ellos lo piensan. No, se trata de introducirles en las competencias, en las habilidades, en las que ya poseen y en las que van adquiriendo. Utilizar para eso el lenguaje directo, simple, conciso, servir de vehículo de comunicación. Contestarles todas sus preguntas con sinceridad, pero también con sensibilidad, teniendo en cuenta su capacidad de aceptación, su capacidad de comprensión. Planificar conjuntamente objetivos y actividades. No se trata de mandatos, se trata de compartir, de escuchar. Sus sugerencias pueden ser muy tenidas en cuenta a la hora de plantear escenarios de aprendizaje. Además de esto, y como tres últimos elementos, sintetizar y redactar los resultados de los encuentros, de tal manera que haya un documento, un contrato escrito que ambas partes establezcan. Generar interacciones con iguales, ponerles en contacto con otros padres, con otras familias que tengan procesos análogos o que hayan pasado por ellos para que les sirvan precisamente de modelo. Y por último, ser receptivos, no solamente a sus demandas, sino también a sus quejas. Tienen derecho a hacerlas y nosotros debemos satisfacerlas, explicárselo. Y si no es suficiente, por lo tanto, a partir de ahí, tenerlas en cuenta. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. ¡Fantástico! Más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Eres bella como diosa, chiquilla, linda, chiquilla, hermosa. Eres bella como diosa, chiquilla, linda, chiquilla, hermosa. Chiquilla, chiquilla, linda, chiquilla, chiquilla, hermosa. Eres bella como diosa, chiquilla, linda, chiquilla, hermosa. Qué bonito es verte así, con tu blusa de color. Y si vamos por la playa, ay, qué lindo estar allí, ver tu ritmo al caminar, ver tu forma de reír. Qué bonito es verte así, solo así yo soy feliz. Eres bella como diosa, chiquilla, linda, chiquilla, hermosa. Eres bella como diosa, chiquilla, linda, chiquilla, hermosa. Y al mirarte recostada en la hierba bajo el sol, en el cielo creo estar, y a tu lado quiero ir. Y al mirar como tu pelo juega libre al sentir una brisa que al silbar la acompaña a mi cantar. Siempre así quiero vivir, solo así yo soy feliz. Eres bella como diosa, chiquilla, linda, chiquilla, hermosa. Eres bella como diosa, chiquilla, linda, chiquilla, hermosa. Y ahora quiero yo cantarte mi poema, mi canción, que te diga lo que es ver en tus ojos el amor. Que si la noche es muy linda y toda llena de color, será que tu resplandor, una estrella reflejó, y la luna en noche gris al mirarte se sonrió. Chiquilla, promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, es menester que nosotros, como parte de los grupos de atención prioritaria, también seamos solidarios con quienes en primera fila, en la primera línea, siempre están dando el tema de autoridad para conservar un urbanismo más organizado. Y ellos son los policías metropolitanos, ¿sí? En Quito, desde ya hace mucho tiempo, se ha venido dando muchos casos. Y recordamos el caso en la que dos mujeres, policías metropolitanas en el sector de El Recreo, en la parada del trole, fueron agredidas por vendedores extranjeros, ¿sí? Simplemente por decirles que circulen, nada más, que circulen y que no se queden en la vía pública, ¿sí? Y fueron agredidas y una de ellas fue básicamente desfigurada su rostro, ¿sí? Le bajaron la cara, como bien dicen por ahí, y simplemente no hubo cambios. Luego, en el tema de la... en el tema del de los toques de queda, un policía metropolitano fue arrollado por decir que se detenga cuando estaba en toque de queda la capital. Le atropellaron, no pasó nada y no hubo ningún cambio. Ahora, en cambio, se acercan los policías metropolitanos en el mismo sector del Recreo a decirles que circulen, ¿no? Y reciben una puñalada, al uno mortal, al otro está herido, ¿sí? Estos tres casos fueron promocionados por noticieros, pero hasta ahí no se hizo el seguimiento. Que en estos casos se hiciera el seguimiento como se les hace a los políticos, ¿no? Una cobertura total, dónde están, qué han hecho, cómo han hecho, dónde lo han hecho y con quiénes lo han hecho. Y de ahí les hacen el seguimiento el día del juicio, el día siguiente, todo un seguimiento total. Pero cuando le pasa al pueblo, simplemente o no lo toman en cuenta o le hacen una nota chiquita. Y hasta ahí. Nosotros como organización somos solidarios con los grupos de policías metropolitanos porque muy de cerca trabajamos con ellos, nos colaboran muchísimo nosotros, las personas ciegas, y ellos son básicamente nuestros guías en el sector del centro histórico o en cualquier parte del Distrito Metropolitano de Quito, ¿sí? Hemos trabajado muy de cerca con el grupo de Canes en las actividades que ellos nos han solicitado, o sea, últimamente que trabajamos ya en este proyecto ADI, pero ya con la Policía Metropolitana, ellos son quienes nos han dado el resguardo siempre que nosotros hacemos algún evento, ¿sí? Y siempre han estado prestos para colaborar cuando hacemos el tema de rehabilitación básica funcional y la orientación y movilidad en calle. Entonces, cada una de estas cosas son valiosas para nosotros, ¿sí? Cada uno de estos seres humanos son valiosos para nosotros, porque muchos de aquellos de pronto le ayudaron a nuestros compañeros con discapacidad en su momento. Y más adelante yo les voy a contar una historia muy muy importante que nos pasó con ellos. Y no se merecen el trato que se les está dando. La minimación de lo que les pasa a ellos. Hubo un plantón el día miércoles en protesta por la muerte de este compañero, pero hasta ahí. La Plaza Grande estuvo cercada. Las leyes, los derechos humanos están para los que las infringen, pero no para las que los cumplen. Continuamos. Tiempo que te vi marchar, me quedé tan solo con mi soledad. Es que ya ni me acuerdo por qué te perdí. Solo sé que un día yo te vi partir. En la vida siempre suele suceder que a los que queremos no nos quieren bien. Mientras yo no vivo por saber de ti, tú quizá ni siquiera, ni siquiera piensas un poquito en mí, en mí. Y es por ti. dejamos pasar. Por ti, hoy mi vida se apaga sin luz ni calor, y mis manos se quedan vacías de amor. No canto al amor, y te apuesto que tú ni te acuerdas de mí. Siempre suele suceder que los que queremos no nos quieren bien. Mientras yo no vivo por saber de ti, tú quizá ni siquiera piensas un poquito en mí. Estás escuchando Discapacidad en Acción. ¿Cuáles pueden ser las estrategias, por otro lado, de la familia de cara a la enseñanza de nuevos repertorios en ese menor con una deficiencia visual? Hay que sugerirles que presten mucha atención, que observen, que sean capaces de escuchar, que miren atentamente. A partir de ahí pueden darse cuenta de dificultades, de necesidades, y eso puede conllevar una respuesta adecuada. Permitirle a ese niño deficiente visual explorar con toda la libertad del mundo, evidentemente teniendo la capacidad de prevenir posibles riesgos, pero que la capacidad exploratoria genera necesariamente la adquisición de un rango, de un repertorio amplio de experiencias. Por lo tanto, eso supone ampliar su repertorio conceptual, hablar mucho con los menores, transmitirles información, no solamente desde el punto de vista de la idea, sino del concepto. Permitirles a esos menores llegar a muchos objetos y a muchas situaciones. Estamos hablando de un proceso de generalización. No hay que centrarse en un único ámbito, sino a todos aquellos en los que aquello que queramos enseñarles sea trasladable. Apoyarlos selectivamente, quiere decir, no se trata de hacer un apoyo indiscriminado, sino precisamente un apoyo discriminado en aquellos ámbitos que queramos reforzar. Sean componentes motores, sean componentes cognitivos, sean elementos de carácter afectivo, como por ejemplo la autoestima. Mostrarles y explicarles, no ponerles exclusivamente ante una nueva experiencia y esperar a que ellos la quieran, la interioricen, sino ser partícipes de esa experiencia. Diríamos que llevar a cabo básicamente una observación participante. Tener la absoluta seguridad que también se puede decir que no, cuando veamos que hay una situación de riesgo o nada favorable para una nueva adquisición de un nuevo aprendizaje. realizar asociaciones y sugerencias interesantes, porque eso también conlleva un proceso de generalización en el menor. Fortalecer la motivación para aprender. Se trata de que no solamente hay que hacerlo, sino qué nos va a servir o para qué nos va a servir aquello que está aprendiendo ese menor. Por ejemplo, para desplazarse de forma autónoma en el futuro, para poder ir solo a una tienda, para poder ir solo al colegio, para poder ir con sus amigos sin ninguna dificultad. Y, en último lugar, ser diseñadores de un mundo accesible. Las experiencias, las situaciones, los nuevos aprendizajes, además de programarlos, es importante que sean accesibles. Y los diseñadores de esa accesibilidad tienen que ser fundamentalmente la familia. Por lo tanto, la familia no es solamente una figura más dentro del proceso rehabilitatorio, sino que es una figura clave. Y de ahí que los profesionales no solamente los tengamos que tener en cuenta, sino que sepamos que son colaboradores necesarios e imprescindibles. No contar con ellos es despreciar un elemento que va a resultar esencial de cara no solamente a la consolidación, sino también a la generalización de nuevos aprendizajes. Muchas gracias. En ese sentido, lo que podemos anotar es que las personas que trabajan, como todos, en el Distrito Metropolitano, son agredidas constantemente, ¿sí? Y bueno, todos sabemos que los policías metropolitanos van y les dicen circulen, circulen, circulen, y ellos cumplen su trabajo. Los vendedores ambulantes saben que ese es el juego de todos los días. Circulan, se dan la vuelta y vuelven ahí. Y vuelven y siguen la vuelta, y siguen la vuelta, ¿sí? Es como decir, ellos cumplen con sus labores y los otros también cumplen con sus labores de trabajo, ¿no? Porque tampoco podemos dejar o quitar el pan del día a una familia. Pero si todos hacemos lo que nos toca, la Policía Metropolitana va a cumplir con su trabajo y el vendedor va a poder seguir vendiendo. Pero lastimosamente, un vendedor ambulante en algún momento le haya apuñalado a un policía metropolitano. Tal vez la memoria me traiciona, pero no lo recuerdo que un ecuatoriano le haya hecho eso a un policía metropolitano. Sí, se han dado de golpes, sí, en las redadas y todo. O sea, pero hasta ahí. O sea, si me agreden, le agredo. Hasta ahí ha llegado. Pero que un vendedor ecuatoriano le haya apuñalado, asesinado, matado a un policía metropolitano, no se ha escuchado. ¿Sí? Que ha habido revueltas y todo, eso es voz populi. Pero no. Ahora los comerciantes extranjeros son aquellos que agreden, matan a los policías metropolitanos todo el tiempo. Y nadie les dice nada. Ya es hora de que se vaya poniendo orden, porque al punto que vamos a llegar es que la autoridad ha perdido el rigor de la ley, ¿no? Es decir, se le ve al policía, se le ve al policía metropolitano como alguien inferior a los demás, como alguien inferior a los demás. Y eso no debe ser. Al paso que vamos a ir perdiendo el respeto más a la autoridad. Una vez que se pierde el respeto a la autoridad, a los altos mandos, y una vez que se pierda el respeto a los altos mandos, esto va a ser incontrolable. Cuando ya se esté respetando entre las personas, y ese caldo de cultivo está ahí, y las autoridades y quienes están siempre defendiendo a los delincuentes son quienes están a vista y paciencia mirando lo que sucede, como en un laboratorio donde los científicos miran el comportamiento del ser humano y van apuntando qué es lo que sucede. Entonces, eso debemos tener mucho cuidado, porque en un momento dado no va a haber autoridad a quien respetar. ¿Sí? En el toque de queda por esta pandemia en el sector sur, han habido casos que a la propia policía nacional, metropolitana y militares ya les agreden, mire, y ellos no pueden reaccionar, porque ellos no pueden, porque la ley no les permite. Pero en cambio de eso se está abusando quienes tienen vacíos morales, y como ellos saben que la ley no les permite reaccionar a los otros, entonces se están aprovechando. Y han venido muchos extranjeros con vacíos morales y deambulan por nuestra ciudad, con honrosas excepciones, pero la gran mayoría, desde que han llegado acá, se ha escuchado un montón cosas y las autoridades no hacen nada, ¿sí? Entonces, ¿para cuándo tendremos nosotros los derechos humanos para quienes cumplimos con la ley? Es lo que yo quiero saber. Continuamos. Me pregunto cuándo volveré a estrecharte en mí, cuándo volverán aquellos besos que perdí, yo esperaré. Cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Amigos que te finjo en realidad, yo lo que quisiera es tu amor, no tu amistad. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Conversamos, me provoca susurrar muy cerca a tus labios que te quiero y me haces mal. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Que finge un drama sin final en este papel de ser tu amigo y nada más. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás. ¿Qué misterio hay en tus ojos? Estás escuchando Discapacidad en Acción. Que no acierto a adivinar. Y tus labios tan hermosos, ¿qué secreto guardarán? ¿Qué misterio hay en tu pelo? Y en tu forma de besar. Descorrer quisiera el velo que me llena de ansiedad. Yo sé que este amor misterioso un día me hará muy dichoso. ¿Qué secreto estás guardando? Algún día yo sabré, no me importa cómo y cuándo, pero sé que te amaré. Música.

la felicidad para mí es tú. Piensa en mí, ahora por mí, llámame a mí, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él, a él. No llores por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él. Por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él. Piensa en mí. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Soy rebelde porque siempre sin razón. Nuestra solidaridad a los policías metropolitanos, un grupo muy importante para nuestra organización. Como reitero, siempre han sido colaboradores, siempre han estado al servicio de las personas con discapacidad, nos ayudan a cruzar las calles, nos guían por el centro histórico, nos han apoyado en muchas ocasiones en temas muy cruciales y sobre todo, mire, en la vida hay que ser muy agradecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos dan de sí en todo momento. Cuando usted va a realizar un evento en la calle para beneficio de alguien, la Policía Metropolitana está resguardando. Si usted cumple con los requisitos, vea, ellos son sus mejores amigos. Cuando usted va a hacer un evento público, ¿quiénes están resguardando? La Policía Metropolitana. Cuando vienen grandes autoridades, ¿quiénes están resguardando? La Policía Metropolitana. Cuando hay las fiestas de cada ciudad de este hermoso Ecuador, ¿quiénes están respaldando? La Policía Metropolitana. ¿Sí? Si hay asaltos, ¿quién brinca? La Policía Metropolitana. ¿Sí? Yo pienso que un 99% de policías metropolitanos son muy buenos elementos, ¿sí? Y como en todo también hay bemoles, pero ellos son la autoridad, ellos son los que ponen la autoridad en los espacios públicos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos están siempre quejándose, que no puedo caminar por la calle porque hay muchos vendedores, se quejan al municipio. El municipio, ¿qué hace? Señores policías metropolitanos, resguarden el orden. Sale el policía metropolitano a cumplir las órdenes que fue desde las bases, desde los ciudadanos mismos, solicitado. Va, pone orden y está todo bien. Pero en el otro lado, en cambio, quieren trabajar. ¿Y ellos qué deben hacer? Ya conversando con los vendedores, hemos conversado, porque nosotros somos de Hachimachete, hemos conversado con los vendedores. Y ve, ¿y usted por qué si le retiran? Dice, no, es que ese es el juego de todos los días. Ellos vienen, nos mueven. Nosotros nos damos la vuelta a la manzana y regresamos. Y así pasamos todo el día. Entonces, ellos cumplen con su trabajo y nosotros cumplimos con llevar el pan del día a nuestro hogar, ¿sí? Y en la Plaza Grande, en un extremo está el municipio de Quito, enfrente está el Palacio de Gobierno, y en la Plaza Grande están vendedores ambulantes, vendedores con y sin permiso, y los policías metropolitanos con todo se bate. Y como ciudadano que soy de la capital, me he puesto a veces a escuchar, ¿no? Porque a veces las personas piensan que porque uno es persona ciega no escucha. Yo me he quedado escuchando a ver por qué es la discusión. Y es por eso. Simplemente le dice retírese y el otro no quiere retirarse. Entonces, ¿qué les han dicho? Yo mismo he escuchado. Retírese, señor, camine, circule. No le digo que no venda, que no trabaje. Lo único que quiero es que me haga caso y circule. Siga caminando. Usted es vendedor ambulante, usted tiene que caminar. Dese la vuelta a la manzana. Siga caminando. Dese la vuelta a la manzana, dese la vuelta al parque. Pero siga caminando. No se ponga en un sitio específico todo el día. ¿Por qué? En cambio, porque el que paga impuestos, el que tiene local, él va y se queja a la autoridad. Y le dice, vea, yo pago impuestos, pago arriendo, pago agua, luz, servicios básicos, tengo facturas por cobrar. Y enfrente mío se ponen los vendedores de ambulantes. Entonces, y va de nuevo la misma ruleta. Entonces, si todos colaboramos, todos podemos vivir en paz. Pero eso no quita que usted, porque le dicen, retírese, usted le retira la vida a la otra persona. Le mataron al policía metropolitano. Tiene familia, es hijo, es padre, es compañero, es amigo. Simplemente le mataron. Por cumplir la orden que sale desde la misma ciudadanía para que pongan orden en las vías públicas, porque ese es el trabajo que ellos desempeñan. Y este país era organizado, este país era disciplinado, este país respetaba la autoridad, los ciudadanos nos sentíamos respaldados por la autoridad. Ahora nosotros queremos mandarle a la autoridad, y en esto yo me excluyo, porque yo sí respeto a la autoridad. A mí me enseñaron a no tener vacíos morales. Tienes que respetar la autoridad y tienes que respetar a tus mayores, decían en la educación antigua. Pero ahora decirles de eso creo que les lleva a traumas psicológicos. Entonces, hoy la gente ya no quiere respetar la autoridad, y una vez que no se respeta la autoridad, es un caldo muy peligroso el que se está cocinando. Continuamos.

el 79% de las personas con limitación grave tiene dificultad para realizar actividades de movilidad, educación, integración a la vida comunitaria y doméstica, trabajo y autosuficiencia en su cuidado. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad. La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó. Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor. Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel al verte rendida por otra ilusión de celos y angustias. Mataste mi amor y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar. Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar. Y dicen que los hombres no deben llorar. Radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer, un rostro ajeno recordándome tu amor. Mi dulce amor de ayer. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Saber más de ti. Walter Verde Soto, en Discapacidad en Acción. El radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Los sentidos en las personas ciegas tienen funciones peculiares e interesantes. Observar las manos de una persona ciega controlando un computador pueden causar cambios positivos en tu presente empresarial. Dios preste listo botón de inicio para abrirlo, porque la tecnología está en su mano. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procores y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, entonces, nuevamente nuestra solidaridad a la familia, al grupo de compañeros, y digo compañeros, sí, porque ellos también tienen una unidad para personas con discapacidad, desarrollan charlas de sensibilización, tienen un grupo de canes que sirven para que las personas con discapacidad puedan ir allá, puedan pasar un momento con los canes, y es una terapia que les ayuda muchísimo a nuestros compañeros. También hacen hipoterapia, hacen mucho trabajo social la Policía Metropolitana. Lo que sí no han tenido jamás es un buen departamento de relaciones públicas en el que promuevan todo lo que hace la Policía Metropolitana en los medios de comunicación. En esa parte sí, no tienen ese poder decir, vean, todo esto hacemos, estos son los servicios que prestamos, este es el trabajo que hacemos por la comunidad. La imagen que se tiene por la Policía Metropolitana es que son los que no les dejan trabajar a la pobre gente, ¿sí? Hablando en ecuatoriano. Y no, no es así. Nosotros como organización hemos solicitado, por ejemplo, hay un grupo de motociclistas que desarrollan diferentes actividades de esparcimiento. Se hace la solicitud, ellos inmediatamente le dicen, bueno, día, hora y los permisos. Nada más nos piden. En el tema de los canes amaestrados, eso es un espectáculo tenaz. Se hace la solicitud, día, hora y los permisos, y todo fluye. Ellos mismos se encargan de todo el tema. Si usted necesita, por ejemplo, que le presten, va a ser un evento y necesita el resguardo de la Policía Metropolitana, le colaboran. Pero si usted hace planificadamente, si usted hace de la noche a la mañana, pues harán lo posible por colaborar. Pero si usted trabaja coordinadamente, respeta los tiempos, y no se cree el jefe de que como yo soy ciudadano, pago mis impuestos, voy y les digo de necesito 30 policías metropolitanos para hoy a las 2 de la tarde y tienen que estar ahí porque si no están, no sirve. Entonces no es así. Seamos, el Ecuador era un país organizado, respetuoso a la autoridad. Si había huelgas, sí, somos bravos los ecuatorianos. Cuando protestamos, protestamos, pero somos bravos y lo hacemos. Siempre se han hecho unas protestas bien realizadas. Últimamente se están desbocando, pero ya son mentalidades de quienes los dirigen, ¿no? Pero yo hablo del Ecuador de hace 25 años, ¿sí? Un Ecuador, como dice la canción, en el que reitero, la autoridad es autoridad, militar, policía nacional, policía metropolitana, sí, cada uno cumple su labor. Hoy en día y desde hace mucho tiempo atrás no hay muy buenos ejemplos, ¿no? Entonces como que ya los ejemplos, los malos ejemplos que vienen desde quienes usan terno y corbata hacia el pueblo, el mensaje claro es no respetes la autoridad, no hagas que la autoridad se respete, haz lo que tú quieras en el momento que quieras, y ese es el mensaje que estás llegando a la al pueblo. Y he ahí pueblos que nos han venido a, digamos, a visitar, a vivir acá, que les hemos abierto las puertas, y que muchas organizaciones que luchan por el tema de movilidad humana se fajan ahí en las discusiones para que tengan los mismos derechos. Vea, mientras ellos se fajan para que tengan los mismos derechos, hay grupos de extranjeros que están haciendo y deshaciendo a diestra y siniestra en nuestro Ecuador. Y hay una prueba más. Y lo que se lleva a la mente es que este grupo de extranjeros que está en el Ecuador es un grupo nocivo, tóxico, porque sus comportamientos tienen muchos vacíos morales y de valores. Lo que se está llevando es que ellos no respetan la vida y que están acostumbrados a hacer lo que les dé la gana. Pero aquí en este país, porque en el de ellos tuvieron que salir porque no tenían ni qué comer. Y eso pienso que es ser no grato, no agradecido con un país que les ha abierto las puertas, que les ha permitido trabajar, mejorar su calidad de vida, y que con el trabajo que hacen aquí están sosteniendo a sus familias en su país, en el que todo es precario, ¿sí? Entonces, este comentario creemos era necesario, porque no es posible que sigan asesinando extranjeros a ecuatorianos. No es posible que, y no se debe seguir permitiendo, bajo la palabra derechos humanos, que vengan, hagan y deshagan y no les pase nada. Miren, yo pienso que hay que tomar medidas y deben ser deportados de estas personas. No tenemos que nosotros cubrir nada por ellos. Deben ser deportados para sus países, y en eso deberían trabajar, que haya leyes en las que si un extranjero infringe la ley en el país, será deportado para que cumpla su condena en el país de origen, que sería lo legal, pues, ¿no? Porque le está haciendo quedar mal al país, entonces el país mismo tiene que hacerse responsable. Entonces, eso es nuestro comentario. Un abrazo de solidaridad para la Policía Metropolitana y en especial para la familia de este ser humano asesinado a sangre fría en las calles de nuestro querido Distrito Metropolitano de Quito. Así que pues

que te cante, ay mi niña, como goto cuando guiña. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí, un beso chiquitín con un swing. Me agarras muy suavemente, te acabas en un dispás. No tiene hora y es difícil desafiar. Te gusta y todo lo das. Y se afeita con espuma, es un zorro al que le gusta presumir. Su encanto poco a poco a cualquiera vuelve loco, recibir y te empieza a perseguir. Seguir, si sigue así ya se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como goto cuando guiña. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing. Te agarras muy suavemente. Te acabas en un disparo. Bien, nos vamos despidiendo. Esto es Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Ustedes y nosotros hemos participado, y digo nosotros porque detrás mío está siempre un equipo de trabajo, de monitoreo, está un equipo de trabajo que indirectamente nos colabora al colocar el programa en el automatizador de la radio, y bueno, ahí está este grupo humano que siempre estamos agradecidos de que está descargando el programa, lo está colocando para que usted lo escuche en la provincia a través de esta frecuencia, ¿sí? Agradecidos también por la vida que nos está dando Papá Dios y seguir haciendo lo que más nos gusta, la radio. Llegar a ustedes y recordándoles también que el proyecto ADI en provincias continúa. Así que pues puede llamarnos al 098-6601-549 y simplemente contactarse, inscribirse, ser parte de una nueva vida, un nuevo estilo de vida y sobre todo conectado al mundo para que usted pueda seguir siendo el de siempre con su condición, pero mejor ser humano, mejor capacitado, con mejores oportunidades y para que todo fluya en su familia, en su entorno. Mil gracias, mi nombre es Walker Verde Soto, yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte y recuerden que este programa ya se escuchó. Te vi tras la clara lluvia de la tarde gris. Te vi llorar ocultando penas y un dolor que no son de tu edad. Sin saber, tu alegría se perdió como la noche. Y al despertar buscarás un nuevo día que traerá felicidad. Toda pena que te empaña tu sonrisa, ven junto a mí. Quiero ver brillar tus ojos que dan luz a mi vivir. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Yo te encuentro bella como una escultura.